¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Nos encontramos en el campus de Alcobendas en Madrid con Rock a la Par. Proyecto musical por Rock que combina la pasión con compromiso social único. Rock a la Par actuará hoy en las novenas jornadas en salud mental infantil y juvenil. Muy buenos días, chicos y chicas. Muy buenos días. ¿Quiénes sois en Rock a la Par? Yo soy Dani Summer, me hago cargo de... me hago cargo de guitarra solista y rítmico. Yo soy Laura, soy la cantante de Rock a la Par. Yo soy Quique, soy el cantante de Rock a la Par. Yo soy Álvaro López Manso, yo soy el teclista de Rock a la Par. Yo soy Pablo Alonso, el bajista y en alguna ocasión el guitarrista. Yo soy Pedro Andrea, el director musical. Yo soy Javier Mojarrieta y soy el coordinador del proyecto. Y también está Álvaro, nuestro batería, que hoy no ha podido venir, que está ahí trabajando. ¿Qué bandas os gusta escuchar? A mí los Beatles, AC/DC, los Rolling Stones, The Doors, los clásicos. Bueno, a mí me gusta pues Elton John, los Beatles también, por otra parte. También me gusta mucho la música de la cultura asiática. Y bueno, también me gusta todo tipo de música en general, la antigua, la moderna, todo en general. A mí me gusta el pop rock, que es lo que llevo escuchando toda la vida, y aparte el blues también me gusta mucho, en realidad todo el género musical que tiene que ver con guitarra, voz y bajo y batería. O sea, es una de las cosas que más me gusta. Pero si te pudiera decir grupos, pues me decantaría por los Beatles sin ninguna duda y AC/DC, uno de mis mayores grupos, aparte de Estopa. Yo gustan todo tipo de música. Me gusta más, depende del momento. Si es música clásica, pues Mozart. Y luego si es así, pues yo si hay obras bonitas y tal, por ejemplo Your Song de Elton John, que es súper bonita y eso, o sea que, pero todo tipo de música, toda la música en general me gusta, toda. Vale, ¿qué tipo de música suele escuchar? Vamos, lo que suelo escuchar es sobre todo, bueno, a lo mejor no lo conocéis mucho, pero es sobre todo rock y metal, pero la verdad que sobre todo muchísimo metal, todo tipo, heavy metal, new metal, como por ejemplo Under Remains, Slipknot, Kill Wiz Engage, vamos, que soy digamos el más rockero y el más metalero de todos, así que sería eso. A mí me gusta Rock a la Par, yo no escucho otra cosa desde que os conozco. Aparte. No, sin parte. Todas mis partes van a Rock a la Par. He vendido todos mis discos. Entonces ya es un desastre. Y los otros los he regalado porque nadie me los compraba. Yo también. La verdad es que desde que empezó el proyecto solo escucho Rock a la Par. Así que... pero bueno, de estilos de música también me gusta Jorge Drexler. Me gusta mucho también. Bueno, música inglesa también. O sea que un poco de todo. Se me olvidó añadir otro género más, que es lo que más suelo tocar en como guitarrista, es el blues. Y... Vaya, la tenías que cagar en algún momento. O sea, y bueno, y blues, rock and roll, que es me flipa, me apasiona, ¿sabes? ¿Cómo nace Rock a la Par? Pues nace a través de un casting que hicimos y hicimos el casting en septiembre. Se presentaron, ¿cuántas personas se presentaron, Javi? 80 personas. 80 personas. Y digamos que había como estaba la presidenta de la fundación, Javi, Pedro, mi padre, para un poco evaluar un poco la selección de los músicos, ¿no? De la banda. Y nosotros fuimos los seleccionados a través de ese casting y a partir de ahí fuimos ensayando 6 meses. Empezamos en octubre y ya empezaron a salir bolos como uno de estos y nada, pues pasarlo bien es lo importante, así que... Sí, la verdad es que el casting fue una experiencia inolvidable. Conocimos a mucha gente, entre los cuales pues conocí hasta gente que la verdad es que, vamos, yo cada vez que voy a los ensayos o hago conciertos con ellos me lo paso pipa, o sea, no tengo ninguna queja para nada. Sí, la verdad es que en realidad ya no somos como los, como dijo Pedro, los niños de Pedro, ya somos más como su familia y como la de Javi. Ya somos como una familia y todos nos apoyamos mutuamente y nos lo pasamos bien haciendo lo que nos gusta, que es la música que hacemos. Tienes razón, que lo pasamos bien, que es lo que hacemos siempre en el grupo, que nos integramos en el grupo y por lo menos hacemos música todos, que es lo importante, claro, pasárselo bien, un rato agradable, eso sí. ¿Con qué objetivo nace Rock a la Par? Rock a la Par nace con el objetivo de darle el espacio a las personas con discapacidad, de tener una banda de pop rock en este caso, pues en el ámbito nacional, y es algo innovador porque no hay ninguna banda de pop rock con personas íntegramente con discapacidad, y creíamos que era necesario que tuvieran este espacio para expresarse. Entonces, bueno, simplemente nosotros hemos hecho un poco como de pegamento para que se unan, para darles la posibilidad de que puedan ensayar, bueno, y estamos Pedro y yo también abogando un poco por la música y un poco la organización, pero son ellos enteramente los que se suben al escenario, tocan y se lo pasan como nanos y hacen que se lo pase la gente como deben, así que eso es. ¿Por qué se llama el grupo Rock a la Par? Pues mira, se llama Rock porque es una de las músicas a las que rendimos homenaje. Muchas de las canciones son de esa cultura, de ese estilo, también del pop y otros géneros. Y A la Par es el nombre de la fundación que respalda y defiende el proyecto. Y la fundación es, digamos, la que pone la iniciativa, la que apoya y muchas facilidades. Se ocupan de poner un local de ensayo, han comprado los instrumentos. Y bueno, sin A la Par no existiría el grupo, ¿no? Entonces, era de justicia ponerle el mismo nombre que ellos, ¿no? ¿Cómo es un ensayo de la banda? ¿Cómo es un ensayo de la banda? Pues la verdad que es una maravilla. En verdad, tocamos unas dos horas los lunes y los miércoles y hacemos allí la verdad que mil maravillas. Javier y Pedro, ¿cuál es vuestro trabajo en este proyecto? Bueno, Pedro y yo nos encargamos de pues un poco coordinar a la banda, organizar un poco todos los eventos que tenemos, el tema de los ensayos. Pedro está en la parte que es más musical, digamos, director musical enteramente, aunque bueno, este proyecto se caracteriza también porque pues no solo nos encargamos de una sola cosa, sino que somos multidisciplinares. Así que nos encargamos también de otras muchas cosas, como es pues la cohesión del grupo, cualquier problema que pueda surgir, familias, eventos, bueno, toda esta parte. ¿Hacéis canciones propias o versiones? Hacemos hacemos versiones, pero también solemos tocar canciones propias. Vale. Yo tengo canciones propias y añadí una en el repertorio, una canción mía, y mi amigo Quique, que añadió su propia canción. Pero quizá mayoritariamente solemos tocar versiones. Sí, como dijo Dani, él tiene una canción suya propia y yo también tengo la mía. A ver, la idea como grupo, como banda, tanto como Javier Mojarrieta y Pedro, la idea que tenemos como familia es, más adelante, en un futuro, hacer nuestras propias canciones. Pero por el momento nos está yendo de maravilla ahora con las versiones que tenemos, porque la verdad es que lo estamos petando mucho. Y lo bueno es que la gente ya nos está empezando a escuchar y a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Entonces es una ventaja que tiene Rock a la Par el haber creado el proyecto, porque yo siempre he querido tener una banda de música así. O sea, pero hoy en día era muy difícil, pero gracias a Dios lo hemos conseguido entre todos y la verdad es que formamos una bonita banda. Aparte de vosotros y músicos, ¿quién más hay detrás de Rock a la Par? Bueno, detrás de Rock a la Par está la fundación, que es la que, como bien decía Pedro, apoya y respalda el proyecto, que hay un equipo de comunicación que se encarga de toda la parte de los conciertos, de booking, que es pues cerrar las fechas de conciertos, tanto en Madrid como fuera, que hemos estado fuera también tocando y todo. Bueno, toda esta parte que a veces pues vas a un concierto y solo les ves tocar, pero detrás hay un trabajazo que te mueres, y ahí está pues toda la parte de la fundación, ¿no? ¿Qué aporta un proyecto como este a las personas con discapacidad? El proyecto, bueno, en realidad está un poco encaminado a las personas con discapacidad, ya que, como bien dijimos, este es un grupo pues hecho inclusivamente con personas pues con discapacidad, pero que a través de la música pues intentamos demostrar al mundo de lo que somos capaces de hacer. Entonces, ese es el objetivo principal. Pedro o Javier, ¿cómo es una persona con discapacidad que se dedica a la música? Bueno, es un músico. Es una persona que se dedica a la música, que toca, que practica, que ama la música, que entiende el lenguaje de la música y que utiliza ese lenguaje para comunicarse con el mundo. ¿Puede la música transformar una vida? Desde luego, y también puede curar, salvar vidas, sobre todo. Una vez Pedro me contó una anécdota, no sé si está por ahí, pero Pedro, ven aquí. Me contó una anécdota de que, no sé, que alguien estaba en el hospital, ¿no? Era tu abuela, ¿no? Tu madre. Estaba en el hospital y hay veces que el arte, la música, cura más que la ciencia, porque me contó que su madre estaba en el hospital y se encontraba fatal y le puso una canción que no... ¿Cómo se llamaba la canción, Chato? Pues la música que a ella le gustaba. Y al parecer la curó, ¿sabes? Y la música es algo mágico, es algo... No sé, es impresionante, es magia, ¿sabes? No sé cómo podrías describirlo, pero... ¿Qué es lo que más valoráis en participar en Rock a la Par? Que estamos todos unidos y que siempre, pues eso, que no lo pasamos muy bien y ensayamos bien y constante, bien ensayado, bien todo, bien trabajado, bien... y pulir, pulimos bien todo, lo pulimos bien las cosas, o sea que y nos compenetramos siempre en el grupo, siempre la integración en el grupo, eso es, así que eso es lo que lo que más me gusta y hace que la banda, los momentos sean inolvidables, quizá es esa especie de humor que transmitimos, muchas risas, eso es lo más importante. Pedro está ahí de cachondeo, yo intento dar un ambiente de cachondeo para que no sea aburrido y no seas todo muy seco y algo así, ¿sabes? El humor es lo que nos falta. Pero o sea, haciendo alusión a las dos preguntas, o sea, ¿creéis que os ha cambiado o os ha transformado un poco vuestra vida el hecho de haber entrado en Rock a la Par? Por supuesto. Me ha cambiado mucho en el sentido personal y musical. O sea que sí, la verdad es que tanto a Dani como a Javier y Pedro y a todos nos ha cambiado un montón, porque no esperábamos crear una banda así, ¿no? O sea, ya era hora de que se podía crear una banda y mostrar nuestro talento al mundo, ¿no? O sea, porque para eso estamos, ¿no? Para mostrar el talento que todos tenemos. O sea, yo lo he dicho muchas veces, todos somos seres humanos, tenemos que dar lo mejor de sí, de cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros hacemos en la música, que es que nos gusta. Y si pudiéramos vivir en ella, que últimamente ya lo estamos haciendo como banda y familia, ya sería aún mejor. O sea, nos lo pasamos súper pipa. Así que bueno, esto es Rock a la Par, una gran familia en la que todos nos apoyamos y hacemos buena música, que es lo que más nos gusta, y alegrar a la gente. ¿Tenéis pensado grabar, editar algún disco alguna vez? Estamos empezando a... De hecho, hemos grabado 3 temas en casa de Pedro. Y lo hemos grabado así a capela, tocando a la vez, como se hacía antiguamente. Y la idea es, bueno, no solo grabar versiones del repertorio que estamos tocando, sino grabar nuestras propias canciones también, incluirlas en el disco y eso. Y a ver qué tal. ¿Tenéis próximas actuaciones? Sí, tenemos el 27 de este mes, tenemos un concierto en el Movistar Arena junto a Loquillo, Alejo Estivel de Tequila, David Summers, padre de Daniel. Sí, me encanta. Y el gran perro Andrea, que está aquí también, y otro, y César Blue también. Pero no me gusta el nombre que han puesto, yo siempre será Wisin Fenter. Sí. Nos hemos acostumbrado al Wisin Fenter, claro, eso sí, que es ya verdad. Lo decimos ya naturalmente y claro, lo han cambiado. Y no, la me verdad gusta. Es que estamos muy contentos porque ya están agotadas las entradas. Y madre mía, vaya por Dios cómo vuelan. ¿Hasta dónde queréis que llegue este proyecto? Lo más lejos posible, por lo menos poder llegar a tocar con los mayores artistas, luego también el poder hacer más conciertos, así que todo lo que podamos hacer. ¿Dónde tenéis más información de Rock a la Par? Pues mira, nosotros ahora en Instagram, si no recuerdo mal, somos 636 seguidores tenemos ahora en Rock a la Par, en Instagram. Y en la web de Rock a la Par, en internet, si os metéis, ahí tenemos cómo comenzamos, los integrantes, los conciertos que hemos dado. En YouTube también tenéis vídeos y tal para vernos. Vale, me lo voy a poner en YouTube. Muchísimas gracias, Rock a la Par, por compartir un ratito con nuestro programa Échale Papas antes de vuestros conciertos. Enhorabuena y a darlo todo y muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros. Espero veros en concierto. Por concedernos esta entrevista. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella